Ahora yo les pregunto, cuando uno asume en default, con 5 tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Venezuela e Irán, cuando no tenés margen porque te vaciaron las reservas, ¿cómo financiás un Estado? Cuando el componente del déficit fiscal de la Argentina es el previsional y el componente energético, porque se destruyó la matriz energética en la Argentina. Además de acompañar esta media sanción, de votarla en el día de hoy, queremos dejar sentado que debemos rediscutir el modelo económico en la República Argentina. Si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos que están insertos en nuestro contrato social básico, que es la Constitución de la Nación Argentina, sin lugar a dudas, debemos discutir el modelo económico. Todos creo que tenemos claro de que a los pobres no les gusta ser pobres, que a los desempleados no les gusta no tener trabajo. Yo no creo en eso de que el argentino no tiene ganas de laburar o de que, ¿no es cierto?, todo lo hacemos facilista. No, es mentira. Hay millones de manos para trabajar, lo que no hay es trabajo. Y esa es una responsabilidad del Estado, nosotros la tenemos que llevar adelante. Como también creo que en esta Argentina, la gran Argentina productora de alimentos del mundo, a nadie le va a gustar no tener un plato de comida en su casa. Entonces me parece que esta situación la tenemos que afrontar todos, con unidad, con criterio. Hoy el Senado creo que dio una demostración de eso, donde cada uno dijo lo que pensaba, pero todos tratamos de empujar para el mismo lado. Yo quiero reivindicar a las organizaciones sociales y quiero reivindicar a aquellos, aquellas que llevan adelante los comedores y los merenderos como símbolo de solidaridad, como ese símbolo que imaginamos de canalizar la bronca por la injusticia de lo que estamos viviendo, pero canalizarla en solidaridad. En hechos pacíficos.